Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 10 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, está nubladito, así que se siente un poco frío. Si ustedes no han salido, pues salgan un poquito abrigados, ¿ok? No va a estar haciendo tanto frío durante el día, sin embargo, ahorita porque está nublado y como todavía es temprano, pues se siente un poco fresco, ¿no? Pero durante el día dice que también el cielo va a estar más nublado que soleado, o sea, parcialmente nublado. Cuando es parcialmente soleado, pues que hay más sol que nubes. Y en esta ocasión, pues nos está indicando que va a haber más nubes que sol. La calidad del aire ahorita es buena. Un valor de 37, de una escala del 0 al 50. Viento que corre a 7 millas por hora. Humedad de 33%, con una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 71 grados. Mínimas, de 48 grados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo viernes aumenta otra vez un poco las temperaturas, máximas de 73, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 26 de abril se esperan temperaturas máximas, vamos a ver aquí porque 73 máximas, mínimas de 51, muy parecidas a las del día viernes. Y ya para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 60, van a descender las temperaturas el día domingo con mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones el próximo domingo. Para que ustedes estén atentos, esto sería por la mañana, pero la probabilidad un poco más alta será como a la 1 de la tarde, de 1 a 4 de la tarde. Y por la noche, nuevamente creo que va a llover otro poquito. El próximo lunes va a estar frío, máximas de 53. O sea que ahorita tenemos 58 y si sienten fresco ahorita, pues van a sentir todavía más el próximo lunes, aparte de que va a amanecer lloviendo. Esto depende pues de cómo vayan avanzando los días. Si se cambia el pronóstico, pues aquí les estaré informando por lo menos de aquí al viernes. Y si no, pues ya sabemos, ¿no? Que hay que prepararnos para el próximo lunes, que van a descender las temperaturas. Y son bastante. Desde el día domingo se va a empezar a notar.

Marcos escribió 7 páginas. Esa noche en la que describía su meta, relató su sueño con mucho cuidado, detallando los pormenores e incluso dibujó un plano de todo el proyecto. Él deseaba una gran extensión de terreno donde tener una vivienda, establos para los caballos, corrales para diversos tipos de animales y tierras dedicadas a la siembra y a la ganadería. El proyecto era un sueño perfecto. Después de trabajar en él varias horas, creyó tener el proyecto más ambicioso que un niño podría llegar a tener. Con ánimo de ganador, al día siguiente se lo entregó a su profesor. 2 días más tarde, recibió de vuelta su trabajo reprobado y con una nota que decía: "Ven a verme después de clases". Marcos, muy enojado, fue a ver a su profesor y antes de que éste dijera nada, le preguntó: "¿Por qué usted me reprobó?". "Tranquilízate y siéntate. Creo que lo tuyo es un sueño imposible de concretar. No tienes recursos, tienes una familia muy pobre. Para lograr lo que quieres, necesitarías mucho dinero. Primero, tendrías que comprar el terreno, pagar para construir todo lo que pretendes hacer, comprar los animales, semillas para la siembra, y además tendrías muchos gastos de mantenimiento. Creo que es un proyecto millonario que no estás en condiciones de lograr. Quiero que revises tu trabajo y consideres algunos aspectos más realistas. Tómate unos días, vuelve con el nuevo trabajo y reconsideraré nuevamente la nota", le dijo el profesor. Marcos regresó a su casa, pero para nada estaba convencido. Pensó mucho tiempo en el asunto y finalmente le pidió consejo a su padre para saber qué opinaba sobre esta idea. Este, con mucha sabiduría, le respondió: "Mira, hijo, tienes que decidir por ti mismo. Creo que es una decisión muy importante para tu vida. Si crees de verdad que puedes llegar a lograr tu sueño, a pesar de la opinión de tu profesor, hazlo. Mi consejo es que consultes a Dios. Si tus deseos están dentro de su voluntad, nadie en este mundo va a impedir que se haga realidad lo que te has propuesto". "Gracias por tu consejo, papá. Creo que tengo la respuesta para el profesor", respondió Marcos. Regresó a la escuela con el mismo proyecto, se lo entregó al profesor y le dijo: "Usted puede quedarse con mi mala nota. Yo me quedaré con mi sueño". Los niños, que estaban escuchando la historia muy atentamente, recibieron una lección muy importante. Pero eso no era todo. El hombre les dijo: "Esta historia es mi historia. Ustedes están en la casa que me propuse conseguir cuando era niño. Mis sueños se cumplió hasta el más mínimo detalle. Todavía conservo aquella tarea del colegio como recuerdo y símbolo de una fantasía que se hizo realidad". Jamás trates de robarle un sueño a nadie, simplemente porque tú no lo creas posible. Porque un sueño, sumado a la voluntad de Dios, siempre es realizable, por más alocado que éste te parezca. Desconozco el autor.

9 de la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Paso de lograr algo que parecía tardado, hoy todo avanza con rapidez, recibirás propuestas, reconocimientos o recompensas en tu ambiente profesional. Tauro, rompes ataduras emocionales y mentales que te han limitado, te sentirás más libre para hacer cosas nuevas, hoy podrías ser propuesto para algo interesante en lo laboral. Para el signo de Géminis, no busques respuestas fuera, tu intuición tiene la clave. Hoy tomarás decisiones acertadas, la luna nueva del domingo te beneficiará en tu hogar, romance y familia. Cáncer, tu carisma y magnetismo serán claves en reuniones y negociaciones. Hoy conocerás a alguien con una propuesta valiosa, se te abrirán nuevas puertas laborales. Leo, no te tomes las cosas tan en serio, cada día es un aprendizaje. Hoy es un día de cambios y oportunidades, la gratitud será tu llave mágica. Virgo, vives un renacimiento en pensamiento y actitud. Estás recuperando partes de ti y dándote permiso de ser tú. Lo que habías guardado ahora trae buenos resultados. Libra, tienes todo a tu favor en cuerpo, mente y espíritu. Saldrás de rutinas que ya no te sirven. Usarás tu carisma e intuición como llaves para lo nuevo que llega. Escorpión, hoy es un día de alegría y de éxito pese a tus muchas responsabilidades. Cuida tu salud y rutina porque vienen aún más tareas. Tus ingresos mejoran notablemente. Sagitario, tu intuición, carisma y relaciones son claves el día de hoy. Las acciones de este día darán frutos en semanas próximas, tanto personales como económicas. Capricornio, aléjate de personas que te roban tu energía. Recibirás una noticia familiar que te hará muy feliz. es un buen momento para colaborar con otros en algo nuevo. Acuario, mantente sereno y no te enganches con lo externo. Respira profundo, se avecina mucho trabajo, tu esfuerzo está rindiendo frutos y llegarán más responsabilidades. Y por último, nos vamos con el signo, ¿eh? Piscis, conecta cielo y tierra, no dudes de ti. Hoy es ideal para reencontrarte con seres queridos. Esa conexión abrirá caminos de prosperidad en lo profesional. De la mañana con 59 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Todo lo mío te lo di. Entre los

días, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marcó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo. La llamada es para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no caminan las horas, que me haces falta para seguir vivo. La llamada es para decirte que aún te amo, que aún te amo. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a ir a su información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es la información que hay hasta el momento sobre la PlayStation 6 y los rumores de su versión portátil. Cualquier consola portátil de PlayStation debe ser mucho mejor que el otro PlayStation Portal. A Sony y Microsoft, los dos gigantes del mundo de consolas, les llevó casi una década, pero finalmente parecen estar aprendiendo la lección que Nintendo les enseñó hace años. Las consolas portátiles están de moda y todo indica que Sony imagina su próximo gran lanzamiento como una PlayStation 5 completamente portátil. Y bueno, la verdadera incógnita es cómo se llamará y si se lanzará junto con la nueva generación de consolas, o sea, es decir, el PlayStation 6. Y pues hay ahí algunas dudas de que Sony vaya a presentar una consola portátil de menor potencia como una sucesora directa al PlayStation 5 y especialmente de la más potente PlayStation 5 Pro. Y esto podría indicar que Sony está anticipando un lanzamiento dual con una consola centrada en el rendimiento y la otra en la portabilidad. Y de cualquier forma, los pequeños datos que salen del incesante molino de rumores sugieren que pues esta nueva consola podría ser el punto intermedio que muchos esperan, o sea, un PlayStation móvil que permita acceder a toda tu biblioteca digital desde un dispositivo que cabe en tu mochila. Y a fines del año pasado, Bloomberg informó que Sony estaba trabajando arduamente en un dispositivo portátil para videojuegos. Aún no hay detalles concretos más allá de la promesa de que podría ser capaz de ejecutar juegos de PlayStation 5. Eso ya basta para encender pues la imaginación, y aunque todavía pues no hay indicios de cuándo se verá este dispositivo en acción o si coexistirá con un PlayStation 6, Mientras tanto, Microsoft no ha anunciado oficialmente una consola portátil Xbox, aunque según los reportes, pues está colaborando con sus Asus, para lanzar una este mismo año. Y de hecho, pues la marca Republic of Gamers de Asus y Xbox ya han activado los rumores con provocativos videos promocionales. Y Sony ha sido mucho más reservado. A finales del año pasado, la compañía lanzó el PlayStation 5 Pro, que incorporó varias mejoras de hardware, más allá de ampliamente promocionadas mejoras de la GPU. Y en cuanto al PlayStation 6, el conocido filtrador Kepler L2 en foros de NeoGAF afirmó que el diseño de la PlayStation 6 está completo y sugirió que la consola podría funcionar con hardware de próxima generación de AMD. Y algunos seguidores de PlayStation pues apuestan por un lanzamiento en el 2027. Y Sony pues normalmente sigue un ciclo de consolas de entre 6 y 7 años y la PlayStation 5 se lanzó en el 2020. Así que pues no parece probable que Sony espere tanto para lanzar una consola portátil de verdad, no con una competencia tan feroz. Y aún así, pues cualquier fecha de lanzamiento pues es pura especulación por ahora. Así que pues ahí están lo más nuevecito de este PlayStation. En otra información muy interesante, por cierto, se trata de la teletransportación. ¿Cómo la ven? Al parecer ya está entre nosotros. Científicos estadounidenses han logrado un hito tecnológico que podría revolucionar el internet tal como nosotros lo conocemos, y han conseguido teletransportar información cuántica a través de la fibra óptica tradicional. Y este avance acerca de la posibilidad de redes ultraseguras y veloces integradas con las infraestructuras actuales. Pero bueno, ¿cómo funciona exactamente? O sea, ¿qué desafíos quedan por resolver? Lo que antes parecía exclusivo de la ciencia ficción ya empieza a tomar forma en el mundo real. Investigadores en Estados Unidos han dado un paso fundamental en el desarrollo de la teletransportación cuántica, logrando transferir información mediante fotones a través de cables de fibra óptica comunes. Y este avance podría transformar radicalmente la forma en que nosotros compartimos los datos en el futuro. La Universidad Northwestern en Illinois ha sido escenario de un experimento pionero que logró lo impensado, o sea, transmitir estados cuánticos de fotones usando los mismos cables que hoy empleamos para navegar por internet. Y este logro pues marca una etapa clave en el desarrollo de redes cuánticas distribuidas, donde el procesamiento y el intercambio de información serían más rápidos y seguros que nunca. La clave está en que esta tecnología no requiere infraestructura nueva, sino que puede integrarse a la red de fibra óptica existente. La posibilidad de hacer convivir señales cuánticas con las clásicas sin que interfieran entre sí hasta ahora es un enorme desafío, pero los científicos pues lo han superado con éxito. A diferencia de lo que sugiere su nombre, la teletransportación cuántica no implica mover materia de un sitio a otro. Se trata en realidad de transferir el estado cuántico de una partícula a otra a través de una intrincación cuántica, que es un fenómeno que permite que dos partículas estén correlacionadas sin importar la distancia que las separa. Y este método pues no solo permite comunicaciones casi instantáneas, sino que también elimina riesgos de intercepción, ya que no hay una señal física que pueda ser hackeada en el tránsito. Y es una de las razones pues, por las que esta tecnología se perfila como el futuro de la seguridad en internet. Más hoy en día, ¿no? Que hay tanto hacker que pues puede acceder a tus datos, puede acceder a información muy delicada y privada. Pues con esto hagan de cuenta que si tú mandas un mensaje así instantáneamente, ¡pum!, no hay manera de que lo puedan interceptar, ¿no? Porque es cuántico, ¿no? Entonces, los próximos pasos apuntan a ampliar estas pruebas a mayores distancias y a trabajar con múltiples pares de partículas entrelazadas. El objetivo es construir una red cuántica global donde la información viaje de forma segura, ultra rápida y sin posibilidad de ser vulnerada. Pero bueno, también así como existe esto, me imagino que los hackers también pueden decir, ah, ahora vamos a hackear con esta manera cuántica, ¿no? Uy, no.

10 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie de derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta y hoy vamos a hablar sobre unas frutas que son claves para prevenir la depresión gracias a su alto contenido de nutrientes y esto lo revela Harvard, ¿ok? Así que vamos a entrar a la clasecita del día de hoy y vamos a poner atención en esto, ¿ok? Y bueno, la depresión, para empezar, ¿no? Es mucho más que sentirse triste o tener un mal día. A veces uno dice, estoy depresivo, estoy depresiva, ¿no? No se trata solamente de decirlo y sentirlo por un momentito. Se trata de un trastorno del estado de ánimo que afecta la forma en que una persona piensa, siente y maneja las actividades cotidianas, como dormir, comer o trabajar. Y es una condición reconocida por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales causas de discapacidad a nivel global. Y esta se caracteriza por una serie de síntomas como la tristeza persistente, la pérdida de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban, cambios en el apetito o en el sueño, fatiga o falta de energía, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para concentrarse y pensamientos de muerte o suicidio. Y aunque a veces esta enfermedad sobreviene por causas externas, sucesos complicados de la vida que pueden llevar a esta situación, como una situación de paro laboral de larga duración, la pérdida de un ser querido o una ruptura sentimental, también puede tener causas biológicas, genéticas y sociales, por lo que uno de los puntos en los que se debe incidir en su tratamiento y también en su prevención es la alimentación. Parece que no tiene nada que ver, tal vez uno piensa no tiene que ver lo que comemos, pero la verdad que sí. Cada vez hay más estudios que muestran cómo lo que comemos no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. El intestino y el cerebro están más conectados de lo que uno piensa. De hecho, al intestino se le conoce como el segundo cerebro. No sé si ya lo habían escuchado aquí conmigo, que ya les había comentado hace tiempo. Pero bueno, debido a la gran cantidad de neuronas que contienen y su producción de neurotransmisores como la serotonina, que está relacionada con el bienestar emocional. Una dieta rica en alimentos ultraprocesados, azúcares refinados, grasas trans, se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar síntomas depresivos. Y en cambio, una alimentación equilibrada que está rica en nutrientes esenciales puede actuar como un factor protector. De hecho, un reciente estudio de la Universidad de Harvard ha puesto de manifiesto que los cítricos son claves en la prevención y en la lucha contra la depresión. Y de acuerdo con estos expertos, por ejemplo, la naranja, el limón y la toronja serían fundamentales a la hora de ayudar a no tener ese trastorno. ¿Cuál es la razón? Pues que tienen una gran fuente de vitamina C, flavonoides y antioxidantes, lo que contribuye pues a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro, que se trata de factores que se han relacionado con los trastornos del estado de ánimo, como es el caso de la depresión. Y de acuerdo con esta investigación, consumir cítricos podría reducir en un 22% las probabilidades de sufrir depresión. Hay que recordar que la vitamina C, que está presente en estas frutas, es muy importante en la producción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que son responsables de regular el estado de ánimo y reducir los síntomas depresivos. Asimismo, los flavonoides con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias ayudan a proteger las células cerebrales del daño oxidativo. Y esto puede mejorar la función cognitiva y disminuir el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas. Entonces, no me estoy riendo de lo que les estoy diciendo. Estoy aquí mi perrita, que ya piensa que ya es su hora del tweet. Pero bueno, les decía, la vitamina C, o sea, todo lo que contenga vitamina C, como los cítricos que ya mencionamos, como el limón, la naranja, la toronja, la sidra también. ¿Conocen la sidra? O sea, la fruta, que es como una toronja gigante, gigante, como una pera gigante. Esta pues también está llena de flavonoides y antioxidantes, que casi, fíjense, nunca la he mencionado aquí. Voy a buscar un artículo que nos hable sobre los beneficios de la sidra para que quien tenga, quien la haya plantado o quien la vea ahí en el súper y dice, pues no sé si comerla, no sé si me hace bien o no, pues para que tengamos esa información, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de As USA Latino, es una historia de Marta Rodríguez Peleteiro y pues esta información fue recabada de un estudio de Harvard. Entonces ahí están las frutas y la verdad, yo les puedo agregar como un comentario, porque yo todos los días pues tomo mi jugo verde y también tomo mi vitamina C, que es, a veces es de naranja, a veces viene con sabor a mandarina, a veces viene con sabor a fresa, pero la verdad es que a veces también últimamente, estos últimos 3 días me he estado despertando durante la noche por una u otra razón, y porque en algunas ocasiones he tomado un poquito de cafeína y pues no he tomado en mucho tiempo. No sé si eso afecta o realmente es el embarazo, pero cuando me levanto digo, ay, tal vez más al rato me voy a acostar a dormir un rato, ¿no? Voy a reponer lo que no descansé durante la noche, porque siempre descanso y les digo, están contados estos 3 días. Pero al tomar mi vitamina C, mi magnesio, mi jugo, hagan de cuenta que se vuelven a recuperar las energías. Entonces hasta da ánimo nuevamente, ¿no? O sea, te vuelves a cargar prácticamente. Y por eso les puedo confirmar que sí es cierto. O sea, estas frutas sí te ayudan a prevenir de alguna u otra manera la depresión, o por lo menos no dejar caer tu ánimo o tu mente o lo que sea, ¿no? Entonces, empiecen a aplicarlo si no les gusta, tal vez con suplementos, tal vez si no les gustan las frutas. Hay gente que pues no puede comerla, no sé si tengan algún tipo de condición o simplemente no pueden consumirla, o sea, no les gusta, pero también existen suplementos, ¿ok? Para que los puedan obtener. Y bueno, aquí voy a finalizar la clasecita del día de hoy y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 38 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy nos toca la lección 308 del libro Un Curso de Milagros y hoy se titula la lección Este instante es el único tiempo que existe. Y aquí damos inicio. Bueno, creo que algo está mal aquí. A ver. No, hoy nos toca la lección 307. Ok, a ver, estamos bien. Sí, abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Ok, y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, tu voluntad es la mía y nada más lo es. No hay otra voluntad que yo pueda tener. Que no trate de forjar otra, pues sería absurdo y únicamente me haría sufrir. Solo tu voluntad me puede hacer feliz y solo tu voluntad existe si ha de tener aquello que solo tú puedes dar. Debo aceptar lo que tu voluntad dispone para mí y alcanzar una paz en la que el conflicto es imposible. Tu Hijo es uno contigo en ser y en voluntad, y nada contradice la santa verdad de que aún soy tal como tú me creaste. Y con esta plegaria nos sumergimos silenciosamente en un estado en el que el conflicto es imposible, pues hemos unido nuestra santa voluntad a la de Dios, en reconocimiento de que son una y la misma. Wow. Hoy es un día para que pongamos atención a esos pensamientos que nos refuerzan los problemas, entre comillas, o los conflictos en nuestra vida, ¿no? Abrigar deseos conflictivos no puede ser mi voluntad. Recordar esto es darnos cuenta que la voluntad de Dios y la nuestra no es abrigar este tipo de deseos. Entonces, si esa no es la voluntad de Dios, no tiene por qué ser la mía. Entonces, el día de hoy vamos a recordar que nuestra voluntad es ser felices, o por lo menos no estar abrigando estos pensamientos de conflictos, de problemas o de ira. Cuando nos sucedan cosas durante el día o durante la mañana, ¿no?, que tal vez no esperamos, yo creo que por dentro se empieza a sentir como un agua, ¿no? Cuando estás escuchando el agua hervir, que va subiendo la intensidad, el calor. Así pasa con nosotros, ¿no? ¿Les ha pasado a ustedes que cuando se enojan empiezan a sentir algo por dentro así que va tum, tum, tum, tum, tum, que va subiendo? Y de repente pues le estamos dando pues más valor, le estamos poniendo más peso a estos pensamientos sin darnos cuenta lo que nos está generando en nuestro cuerpo y en nuestra vida, ¿no? De repente no los creemos que es cierto. ¿Por qué? Porque estamos viendo, estamos escuchando, nos están diciendo, estamos observando, ¿no? Y decimos, no, pues esto es verdad. Y cuando pasa esto, pues nos nos despejamos, o sea, más bien nos desasociamos de lo que es la voluntad de Dios y lo que realmente es nuestra voluntad, que es estar felices, que es estar en paz, que es aceptar, ¿no? Y nos empezamos a olvidar de eso, nos desasociamos y empezamos a creernos esta otra emoción, este otro sentimiento, estos pensamientos. Pero ¿qué pasaría que en el momento, o sea, ahorita, supongamos que nos estamos enojando, nos enojamos por algo ahorita, ¿no? O te estresaste por algo, o te pusiste triste, no sé, algo. Imagínate que ahorita es en este momento y podemos y ahorita podemos ahorita detenernos por este instante. Y si nos detenemos por este instante, podemos hacer una pausa y decir, ya me detuve y no dejé crecer esta emoción, o no dejé crecer estos pensamientos. Los pensamientos son los que nos generan estas emociones, estas sensaciones en nosotros y este mundo que estamos viendo y que estamos imaginando. Entonces, hoy es un día para que realmente dejemos de abrigar deseos conflictivos. ¿Por qué? Porque recordamos que no son nuestra voluntad. Y sumergirnos en la ira, sumergirnos en nuestros pensamientos, por más que creamos tener la razón, no van a ser algo que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a decir, oye, me siento bien por estar enojada y estar regañando o estar diciéndole esto a la gente. No nos va a hacer sentir bien. Tenemos que dejar a un lado eso y hablar desde el amor, comprender, ¿no? De decir, ok, lo que diga otra persona no define lo que realmente soy. Lo que yo lea o lo que yo escuche o lo que yo observe no define realmente lo que es la realidad de la vida. Yo le voy a dar la interpretación que yo quiera y yo voy a hacerme responsable también de lo que estoy sintiendo, pero hay que ser muy atentos al momento en que se está viviendo, porque si yo estoy viviendo este instante y de repente creo tener la razón, y tal vez dices tú, pues sí, sí la tienes, ¿no? Sí la tengo, ¿no? Pero si en el momento que tú sientes que tienes la razón y al mismo tiempo estás sintiendo esa ira o estás sintiendo esa depresión o esa ansiedad o esa tristeza o ese estrés, entonces ¿en qué nos está beneficiando? ¿En qué nos está ayudando? ¿Nos está ayudando a sentir paz? ¿Nos está ayudando a sentirnos felices? ¿Nos está ayudando a sentirnos plenos? No, ¿verdad? Entonces, para esos momentos, durante el día, si es que nos suceden, o si es que tal vez ahorita ya te están sucediendo, te pido que te tomes una pausa, un instante, tan solo este, y volvamos a concentrarnos en este momento. ¿Cómo? Poniendo atención a nuestra respiración. Y lo vamos a hacer ahorita. Vamos a inhalar al cuento de tres. 1, 2, 3. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normal y hoy, en este instante, vamos a recordar y durante el día